de Pornauta, un puntinazo al espacio. Hola, muy buenas tardes, esto es de Pornauta, un puntinazo al espacio, como siempre por la FM 106.3, desde acá, del Centro Cultural y Social Olga Vázquez, hoy día viernes, acompañado por Tincho solamente. ¿Qué tal, Nico? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Todo bien vos, Tincho? Bien, bien, tranquilo, acá terminando otra semanita. Terminando otra, y repentinamente va a venir otra, así que bueno, esto sigue, ¿no? Esta es la dinámica radial que propone Radionauta. Así es, le mandamos un saludo grande a Lelu, por si nos está escuchando allá por el sur. Dijo que nos va a estar escuchando, así que sí, le mandamos un saludo, seguro que va a llegar. Están en tierras trelewenses, que así yo aprendí a denominar un habitante de Trelew, gracias justamente a Lunay, así que le mandamos un saludo a Lelu, que bueno, tuvo que viajar, así que seguramente va a estar un par de días allá, pero ya lo tendremos seguramente el lunes acá en Pornauta. Así es, así que bueno, le mandamos el saludito y... Y también, cómo no, para la familia de Elu, que siempre nos escucha, así que hoy que está Elu, más obligadamente nos va a escuchar, así que saludos para toda la familia González allá en Trelew. Así es, que siempre nos comentan, ¿no? Nos ponen algo ahí, nos dan algún datito más, así que le mandamos el saludo. Bueno, cerrando una semanita, pero una semanita que ya, por ejemplo, ya empezó con una nueva fecha de fútbol local. Semanita cargadita, ¿no? Como para meterle ahí la rima... Que pegue un poco en los oyentes de Pornáutico. Así es, ya pasó toda la previa de las eliminatorias, sobre todo acá que terminó. Faltan algunos partidos de repechaje que estuvimos repasando. Pero bueno, eso se van a dar en noviembre seguramente. Sí, sí, casi a fines de noviembre, así que ya... A la espera del 6 de diciembre. Claro, el 6 de diciembre que va a ser el sorteo del Mundial. Ya van a estar los 32 equipos definidos y, bueno, yo creo que va a estar muy lindo para verlo al sorteo. Así es. A ver qué pasa, a ver qué saca Pelé. Y también, bueno, aprovechando ya que tiramos el datito, el 12 de diciembre se va a sortear la Copa Libertadores. No sabemos a quién le va a tocar todavía, pero, bueno, otro sorteo que se viene también por el mes de diciembre. Así es. Y, bueno, una nueva fecha que va a traer sobre todo el clásico rosarino, ¿no? Central y Newell's, Newell's y Central. Bueno, en este caso en el Gigante de Arroyito, en el local la gente de Rosario. Va de Rosario Central, ¿no? Obviamente son todos de Rosario. Y esperamos por la presencia de Guilla acá, que nos tira un par de data de lo que va a ser el partido, que llevó 3 años de vigilia, ¿no? Que se estuvo esperando que se vuelva a reeditar el clásico. Sí, que siquiera se pudo jugar en el verano, ¿no? ¿Te acordás del año pasado cuando se quisieron armar esos clásicos? Más a punto imposible, ¿no? Estuvo, pero bueno, se armó ahí un bondi como suele suceder en ese tipo de partidos. Y bueno, se suspendió, así que el domingo vamos a tener clásico rosarino, esperemos hablar con Guille. Así es. Y bueno, también acaban de llegar las chicas ahí, las Julis con su columna. Hoy van a estar hablando un poco de lo que es el deporte, bueno, en la etapa escolar, ¿no? Esa incidencia que tiene el profesor de educación física para la formación de algo tan importante como es, bueno, un niño adolescente según vaya pasando sus ciclos de vida y escolares. Así que bueno, charlaremos eso con las Julis. Así es, en un ratito las tendremos acá en el estudio, ya están ahí afuerita. Bueno, saludamos a Pablito también, como siempre, acá operando. Y bueno, nosotros a la espera de Guille, si viene, va a salir creo un programa completito. Esperemos que salga y repasamos la vía de comunicación. Ojalá algún hincha rosarino, no tanto de la lepra o del canalla, nos esté escuchando y se anime a manifestarnos que tenga ganas de hablar con nosotros en la previa de lo que va a ser este gran clásico. Así es. Bueno, si se quieren comunicar con Depornauta lo pueden hacer al 451-6917 a través de nuestro correo que es radionautafm@gmail.com. Nos pueden escuchar por la FM, el dial 106.3 o si no a través de nuestra página de internet radionautafm.wordpress.com o nos pueden escribir o sugerir a nuestro Facebook Depornauta. Y ahora, antes de irnos a escuchar un poquito de música, ¿no? Tenemos banda del día como siempre, vamos a pasar un datito más feo, ¿no? De lo que venimos manejando hasta ahora, que es la pérdida de un perro, que es de Emi Rimoldi. Sí. Se llama Fuser, se ha perdido el día de ayer, 17, por esta zona, ¿no? Por 60 y 11, la zona del Olga. Es marrón, tiene el pecho blanco y andaba con un collarcito rojo. Así que bueno, pasamos el dato por ahí, alguien que lo haya visto, se puede acercar acá al Olga. Cualquier novedad o noticia va a ser bienvenida. Bueno, todos sabemos lo que es la pérdida de un perro, ¿no? De alguien que lo quiere tanto, así que esperemos que aparezca Fuser. Igual lo vamos a repetir a esta Dale, data. Sí. Lo repetimos más sirva, adelante, ¿no? Y las vías de comunicación son las mismas, o acercarse al mismo Olga. O acercarse Olga. Al Olga, como le quede cómodo a uno, cualquier dato va a ser ultra bienvenido, ¿no? Se puede decir. Y ahora sí, presentamos a nuestra banda del día, que va a tener participación hoy acá, ¿no? En el mismo Olga Vázquez. Hoy hay fiesta en el Olga, señores. Hay fiesta en el Olga y la banda es... Maru. Así una de las tres bandas que va a estar. Claro, una de las tres bandas, pero bueno, nosotros hoy le damos espacio a Maru, así que nos vamos escuchando un temita de la banda. Destino y quise ponerme a pensar, ¿a qué lugar van a parar los gritos? La indiferencia y el odio confunden a la humanidad, desesperado y hundido en lo profundo. No es mucho el tiempo el que queda y es triste y cruel la verdad, ramificando siempre las ideas. Y aquel que tire la piedra siempre la va a pagar, de igual a igual se sube la escalera, de igual a igual. Y acá nadie más nadie que nadie, de igual a igual. Hoy encontré tu destino y quise ponerme a pensar, ¿dónde estarán los desaparecidos? La indiferencia y el odio confunden a la humanidad, desesperado y hundido en lo profundo. No es mucho el tiempo el que queda y es triste y cruel la verdad, ramificando siempre las ideas. El que tire la piedra siempre la va a pagar, de igual a igual se sube la escalera, de igual a igual. Y acá nadie más nadie que nadie, de igual a igual. Seguramente que nadie entienda nada. Búscanos en Facebook de Pornauta. Primer bloque de Pornauta, un puntinazo al espacio, como siempre, por la FM 106.3. Y nos vamos metiendo un poquito en la actualidad deportiva, tanto con lo que ha sucedido en este último día y medio, ¿no? Se puede decir, porque nosotros estuvimos el miércoles acá, hasta lo que va a venir también en este fin de semana deportivo. Así es, lo más destacado creo que sucedió era, bueno, la final que estuvimos hablando nosotros el mismo día miércoles, si no me equivoco. Hicimos un poquito de previa y ahora le vamos a hacer un poquito de diario el lunes. Así es, bueno, lo cierto es que San Lorenzo se quedó con la Copa Argentina, va a jugar la Libertadores. San Lorenzo como, no. Arsenal. San Lorenzo se combina. Va a jugar la Libertadores. Capaz se te da lo que vos decías. Ojo. Que lo veamos campeón de acá. Ojo, no sé si en el año que viene, no sé si me animo a jugármela tanto. Pero de acá a los 3-4 años de vida que le quedan a Don Julio, por ahí sí. Tengamos Arsenal campeón de Libertadores. Así es. Bueno, lo cierto es que más allá de todo lo que se habló, creo que que no se puede decir mucho del partido. No, la verdad que no. ¿Fue superior a Arsenal? No sé si fue superior o no, pero los goles fueron todos lícitos. Sí, la función de Piatti estuvo correcta. Y San Lorenzo tampoco pudo marcar el camino, ¿no? Que es lo que viene haciendo, sobre todo a partir de este campeonato, ¿no? Con la dirección técnica de Pixi, con la conducción de él. Bueno, que es pregonar por ahí el buen trato de pelota. Tiene jugadores como para hacerlo de buen pie, como son Romagnoli, Piatti, y bueno, varios de los pibes, sí, como Correa, Rey, Navarro. Correa, sí. Pero, bueno, vino un gol, 30% del jugador y 70% del arquero, se puede decir, de Torrico. Sí, del defensor también. Y también. Poquito, que... Pero, bueno, además de que no se han hablado ninguno de los dos muchachos, la verdad que salió bastante kamikaze de Torrico a buscar esa pelota. Un envío muy largo, de más de 70 metros, desde el campo de Arsenal. Bueno, el arquero falló, también el defensor, y le quedó para la cabeza ahí del bicho Aguirre, que también estábamos elogiando nosotros el miércoles, así que también nos adjudicamos un poquito de eso. Bueno, metió la cabeza, más también dudó en rechazar con la cabeza, con la pierna, así que bueno, primer gol de Arsenal, que bueno, abrió un poquito el partido, y después vino la expulsión de Piatti, ¿no? Que creo que también fue más que influyente para el desarrollo del partido. Así es, sí, al final del primer tiempo, y bueno, el segundo tiempo, yo no vi el partido completo, pero por lo menos viendo el resumen de imágenes, no pasó mucho, más allá de... Bueno, tras centro de Aguirre llega el segundo gol, la baja en el segundo palo de Echeverría. Otra vez Furch ahí metiendo la cabeza para que la empuje Echeverría. Bueno, Furch que venía de hacerle dos nada más y nada menos a San Lorenzo el día sábado por el campeonato. Y bueno, cerró la cuenta. Ya me olvidé quién cerró la cuenta. Zelaya. Que entró al final, metió un golazo. Hacía mucho que no marcaba, hacía mucho que no metía un gol el ex central. Bueno, también en la previa de lo que va a ser el clásico rosarino. Así que bueno, fue 3-0 la victoria para Arsenal. Y bueno, la clasificación a la Copa Libertadores. Así es, un golpe duro para San Lorenzo porque es, creo que era uno de los a pelear menos el torneo y la Copa. Está 6 y ahora pierde la chance, sobre todo esta, de jugar a Libertadores. Recordemos, tanto Boca, San Lorenzo, la única posibilidad de jugar a Libertadores ganando el torneo y viendo Newell como viene, verdad que... Y sí, viene a paso firme el equipo de Rosarino, ha sacado una brecha de puntos. Creo que el partido de domingo es el importante definir realmente de otros equipos. Bueno, lo cierto es que San Lorenzo no fue solo la derrota, sino que después se confirmó que Verón se rompió los ligamentos. Se rompió los ligamentos, sí. Así que ya venía Cauterucho, el que venía siendo goleador, lo empezó a reemplazar ahora el chico Verón, también se rompió, así que... Así que se puede decir que el 9 de San Lorenzo está complicado ahí con el tema de lesiones. Está de remate, diría. Está un poquito de remate. Y también hay que resaltar un hecho que sucedió, bueno, ya después del partido, post viaje, mejor dicho, ya llegando a Buenos Aires, que Pixi puso la disposición a renuncia, renuncia a disposición, tanto de Lames como de Tinelli, ¿no? Vicepresidente y presidente, respectivamente. Así que no se sabe qué va a pasar, pero bueno, parece que va a continuar Pixi. Creo que, no sé, estaría de más darle de baja a este entrenador después de que San Lorenzo ha tenido un crecimiento bastante importante. Sí, después de lo que había sido la promoción, ¿no? En la temporada anterior, ¿no? Así es, ya hubo respaldo, digamos, desde la parte dirigencial. Pizzi va a continuar. Muchos lados se dijo que presentó la renuncia y no fue eso lo que hizo, sino que fue, la si puso ustedes, a disposición. Claro, eso. Básicamente. Si creían que no estaba haciendo bien el trabajo, no tenía problema. Claro. Pero bueno, me parece que si eso sucedía, iba a ser como una contradicción importante de los dirigentes de San Lorenzo, cuando días antes del partido con Arsenal por el campeonato, o sea, antes del sábado, se habían lanzado como candidatos a ser reelectos, ¿no? Bueno, no reelectos porque no fueron electos, sino que claro. Bueno, fue la renuncia de Abdo después de todo esa vorágine que se vio en San Lorenzo. Bueno, ha levantado bastante el cuervo, así que me parece que no va a haber dudas de quién va a seguir siendo el presidente. Pero respaldaron y muy fuerte, ¿no? al técnico Juan Antonio Pixi, así que me parece que darle de baja ahora sería como dar unos pasos atrás, me parece importante. Así es. Bueno, lo cierto es que Arsenal salió campeón, va a jugar, es el tercer equipo argentino clasificado a la Libertadores. Y ya tiene más títulos que el Barça, ¿no? En relación a estos últimos años, más o menos. Tiene 4 o 5 títulos, Sí, internacionales, nacionales, no sé qué opina Pablito ahí. Uno se ríe, pero son bastantes. Se está haciendo fuerte, sí. Ganó la Sudamericana, la Suruga Bank. Suruga Bank. Que bueno, fue una copa creo que inventada para que Arsenal siga metiendo estrellas en la camiseta. El Clausura 2012. El Clausura 2012. también, con ese partido, ¿no?, bastante raro que se dio en la Bombonera con un 3-0 a favor de Arsenal, que hablábamos sí. también el otro día. Y bueno, va creciendo de a poco en títulos con esta Copa Argentina y también con la Supercopa, ¿no?, después de ese campeonato ganado que derrotó a Boca. Y ya son 5 títulos para la entidad de Arsenal, sumado también a los ascensos, ¿no? Porque, bueno, fue de primera D a primera C a B Metropolitana, sí, B Metropolitana a B Nacional y de B Nacional hasta Primera División, donde se ha mantenido y nunca hace ha perdido la categoría. Hace 11 años, si no me equivoco, está y todavía se mantiene. Hace bastante, hace un par. Así que bueno, unos 5 millones fue el total que recaudó, 2 millones la final, pero así le sumamos. Así que me parece que el delirio místico que tirábamos el miércoles, que era que Ibrahimovic forme parte del equipo de Arsenal... Está cerca, claro, está cerca. No lo vamos a confirmar, pero... Claro, pero cada vez más cerca, ¿no? Con algún otro torneo llega a ganar la Copa Libertadores, en serio, ¿no? Se viene Messi y Ronaldo, la delantera de Arsenal. Así en el viaducto. Bueno, pues, pasamos, porque si no vamos a seguir... Le van a doler las orejas a Grondona, me parece, si no. Bueno, en este momento se está jugando la... Arrancó la fecha 12 del fútbol argentino. Rafaela le está ganando a Quilmes 1-0. Como visitante, ¿no? La verdad que Rafaela viene muy bien, una gran campaña. Está ahí a tiro de la punta. Bueno, obviamente que tiene otros objetivos, pero sí, a falta del partido que va a jugar Newell's, se ha acercado un poquito. Así es, 22 puntos, quedaría 4 Newell's. Un Quilmes que está jugando sin delanteros. Vi antes que empiece el partido y la formación. Caneo era el... Claro, Caneo el único punta. Claro, como pasó la fecha anterior también en Cancha del Grano, donde Quilmes se trajo una victoria que necesitaba claro. y mucho. Bueno, resulta raro ahora que en condición de local pierda los 3 puntos, así que veremos cómo sigue este partido, que está comenzando el segundo tiempo recién. Así es. Bueno, se completa esta fecha de viernes con Argentino Estudiantes y un partido un poco importante quizás, el de la noche, no por los momentos que son los dos bastante malos, sino por la vuelta de Mostaza a dirigir a Racing. Van a estar jugando desde la 20:30 Racing y Vélez, con la esperanza de que mejore un poquito, ¿no? Y el equipo de digamos que... Más al fondo del pozo no se puede ir, esa es la ventaja que tiene Mostaza, ¿no? 2 puntos en 11 partidos. Claro, o sea, quedan 7 partidos, ¿no? Con este que se va claro. a jugar. Si saca menos de 2 puntos también sería un fracaso, pero es difícil sacar menos de 2 puntos. Así que suponemos que la campaña de Mostaza va a ser un poco superior. Bueno, nunca se sabe, igual hoy va a jugar como local recién. Así es. El día sábado se van a estar jugando tan solo 2 partidos, Colón-Lanús. También un partido que Lanús creo que ya ha perdido demasiado terreno también con estas últimas 2 o 3 derrotas consecutivas. Claro, y pensando en lo que va a ser el encuentro por la Copa Sudamericana con River, que se va a jugar el 28 de octubre, ¿no? El día jueves, falta todavía. Que pero va bueno, a definir otro cupo a la Libertadores. Otro cupo a la Libertadores, sí, el que está restando. Aunque también destacar, bueno, ya que estamos, metemos el datito, de que si es campeón Newell's, Arsenal... O Vélez, bueno, que ya ha quedado un poquito lejos de la pelea. Newell's Arsenal, que son los, bueno, hoy en día los dos que están más cerca de lograr el título. Cualquiera de los dos va a clasificar, ¿no? Porque, bueno, el cupo que resta como de la tabla general pasaría a ser del derrotado en este cruce de Copa Sudamericana. Pero bueno, faltan así partidos, así que todavía no está definido esto. Pero puede que haya otro cupo más, digamos. Sí, digamos, pensando en River, tiene 3 chances, digamos. Una alejada, que sería ser campeón. Otra, sí. ganarle el duelo de Lanús, o si no, que Newell's o Arsenal, como ya están clasificados, claro, salgan. Tal cual. Esos serían los que definirían los últimos cupos argentinos a la Copa Libertadores. Y seguimos repasando la fecha, ya te interrumpí. Pero el otro encuentro que se va a jugar el día sábado, o sea mañana, va a ser el que San Lorenzo va a recibir al Boys. Bueno, tratando de recuperarse, ¿no?, de este golpe duro que ha sido para la entidad ¿de qué barrio? ¿Boedo son? Boedo. Ah, de Boedo, a veces, sí. que bueno, ha caído con Arsenal en la Copa Argentina, va a recibir al Boys también con un All Boys de andar irregular, ¿no? Con Falcioni que no ha podido darle toda la solidez que pretendía su equipo, así que bueno, esto se va a jugar a las 20:15 del día sábado en el nuevo gasómetro. Así es. Bueno, el domingo vamos a estar hablando más adelante, va a estar el clásico rosarino luego de 3 años, también va a estar jugando Gimnasia frente a Olimpo y también a la misma hora Tigre Arsenal. Y bueno, para cerrar la fecha, River va a recibir primero a Belgrano. También uno cree que ya River quedó demasiado está alejado. Está lejos, ya parece utópico que pueda llegar a prenderse en... Uno piensa que Boca está lejos y está sí, pero está cerca Boca de todas maneras, ¿no? Porque por ahí con un traspié que pueda tener cualquier equipo, que ha sucedido también, Boca se puede prender tranquilamente y va a visitar a Godoy Cruz. Así es. Un partido bastante difícil, ¿no? Porque Godoy Cruz no ha perdido en condición de local en Mendoza. Pero bueno, sí, si Boca llega a conseguir los 3 puntos, creo que también no se lo puede descartar para este final de campeonato. Así es. Y uno repasando, todavía no está nada definido, pero lo que estuvo armando Bianchi en la semana, ves un equipo con 4 defensores, 4 centrales. Caruso, Pérez, Burdizo y Díaz. el Cata Díaz, que pasaría a jugar de 3, es lo que se estuvo probando. Así que bueno, veremos qué pasa el domingo. Creo que también la última chance de Boca, porque si sí. vuelve a perder puntos y en el caso que Newell sume, aunque al sea, final no juega el juvenil Padilla como número 3. Lo que probó Bianchi fue con el Cata Díaz de 3. Con el Cata de 3. Pero falta todavía, claro, mañana puede. Bueno, una de las prácticas, bueno, recordemos que Zárate, bueno, que venía siendo el lateral izquierdo sí. del equipo Senaí, se ha quedado descartado por lesión. Lo mismo que Herve, ¿no? Que corre con la misma suerte. Insúa, que era el que empezó a estar sí, lesionado. Se todavía. Rompió directamente y quedó descartado para todo el campeonato. Así que había probado con un juvenil que es Padilla, ¿no? Sí. Bueno, que lo subió al otro día sí, al banco. Viene jugando en reserva. Parecía que iba a tener la posibilidad, todavía no se sabe. Me parece que se va a inclinar más por la experiencia. Y yo creo que ponerlo al Cata Díaz de 3 implica la presencia de Castillón del lado de enfrente. No sé si coincidís sí, conmigo. Sí, es un sí. jugador que juega muy abierto por la banda derecha, sobre la raya. Bueno, a lo antiguo Win. Me parece que pone bueno uno de los mejores marcadores centrales que tiene Boca, como el Cata Díaz, para poder controlar esa zona que es la más complicada, me parece, para parar de Godoy Cruz. Y también la presencia de Castellani, que no es menos, un volante derecho que tiene muy buen recorrido por la banda, muy buena pegada y también tiene buen juego, ¿no? Buen juego asociado, así que por ahí puede tener que ver más con eso que con arriesgar con un juvenil como puede ser Padilla. Sí, sí, coincido, pero olvidate salir jugando, ¿no? Con 4 centrales. Sí, sí, es más complicado. Creo que estás obviamente. Dejando un poquito de lado jugar para defender, así obvio, que, obvio, sí, pero sí, bueno, desde veremos. Ese lado sí. Pero la presencia de Castillón, por ahí no es un jugador de perfil bajo, pero genera algo distinto, me parece, más que nada. No te digo que es Messi, pero busca algo diferente a lo que es el resto de los jugadores que lo hacen como delantero por afuera, ¿no? Salido del área, y lo hace muy bien Castillón. Y acá Lelu nos manda un datito, retomando lo que fue la final de la Copa Argentina con Alfaro, declarando también un poco, excusándose de todas estas críticas, estos... indicamientos, ¿no? Sí. Pero nos manda una noticia que, bueno, la declaración de Alfaro es que un corazón noble puede más que una multitud, dice acá el DT de Arsenal, y que, bueno, referenciando así lo que suelen hacer los jugadores de Arsenal, ¿no? Que, bueno, nosotros tenemos menos ingresos, pero tenemos unas bolas grandes así. Sí, lo que ha hecho Campestrini, que, un par de por ejemplo, ¿no? Uno de los referentes como es Cristian Campestrini, así que, bueno, esa es la datita que nos pasa de Lelu, que está muy atento, me parece, de Trelew. Perfecto, le mandamos otra vez un saludo a Lelu. Bueno, cambiando un poquito de lo que es el fútbol local, se dio a conocer la sanción de 14 jugadores salvadoreños, de 16 en realidad, pero 14 fueron suspendidos de por vida. Sí, esto fue avalado por la FIFA, que lo suspendió no solamente de lo que es el fútbol de su país, de El Salvador, claro, sino de cualquier competencia a nivel internacional, así que, bueno, como decía Tincho, 14 jugadores no van a poder jugar más profesionalmente al fútbol y otros dos tienen unas penas largas, bueno, pero a comparación de las demás, que no son nada, ¿no? Un año y medio para uno y un año para otro, que, bueno, a no poder jugar de por vida me parece que la han sacado barata. Esto tiene que ver con el arreglo de partidos, ¿no? que se ha dado en aquel fútbol. Y bueno, que algo que suele suceder, creo, en todas las ligas, pero por ahí El Salvador, por no ser una potencia en este rubro, ¿no? Que es el futbolístico, me parece que lo ha pagado caro. Sí, de hecho, recuerda el fútbol italiano. El italiano, por ejemplo, claro, tal cual. Donde siempre hay arreglos de este tipo, y bueno, comprobados, no solamente por. Que lo más caro fue pagar con el descenso, claro, de un equipo. Eso, a eso iba, que por ahí las suspensiones o los castigos son para la entidad en sí, no para un claro. jugador. Personal, ¿no? Porque, bueno, obviamente hay jugadores que no creo que no podrían ni pensarse de ser suspendidos, ¿no? Porque son de los mejores del mundo, así que puede que tenga que ver con esto, pero lo cierto es que en El Salvador, como decía Tincho, 14 jugadores fueron suspendidos de por vida y otros dos con penas menores, pero que son bastante largas también. Así es. Bueno, desde acá creemos bien la decisión, pero estaría bueno que, como decía, claro, que sí, se metan con todas las ligas, con las más poderosas también, ¿no? Que siempre son las que terminan saliendo beneficiadas. Escuchamos otro temita de nuestra banda El Día, Maru, bueno, que se va a estar presentando hoy acá en el Olga. También sí. recordamos la pérdida de Fuser, el perro de Emi sí. Rimoldi, que se ha perdido acá en las inmediaciones del Olga, 60, 10 y 11, en el día de ayer, o sea, hace poquito que está faltando Fuser. No sabemos cómo se ha ido, pero lo importante sería que cualquiera que lo haya visto o que sepa cualquier cosa se pueda acercar al Olga o nos avise a nosotros, tanto por nuestra vía de comunicación como por nuestro Facebook. Bueno, es un perro marrón, pecho blanco, tenía collarcito rojo, lo repetimos, lo vamos a repetir otra vez, así que cualquiera que sepa algo va a ser bienvenido Como dijimos, ¿no? Se acerca el Olga o nos avisa acá en Depornauta. También a Radio Nauta, obviamente. Así es, sí. Nos pueden llamar al teléfono. Dejamos que quizás es lo más fácil para comunicarse. El 451-6917. Todo aquel que haya visto a Fuser acá en las inmediaciones del Olga, que nos avise que, bueno, se lo vamos a estar acercando a sus dueños. Y ahora sí, esperando por la presencia de las voces femeninas de Depornauta, las Julis. Ya las bautizamos a las chicas. Tenemos una noticia también que tiene que ver con Villa San Carlos, que la vamos a tirar después y la vamos a ampliar, que es que Reza, el técnico de la Villa, ha dejado de ser el entrenador, así que vamos a desarrollar eso después también. Pero seguimos con nuestra banda del día. Seguimos con nuestra banda del día, Maru. Un momento, por favor. Te comunicaste con Depornauta. Un puntinazo al espacio. To set you free, girl. You say he loves you more than me, so I will set you free. Go with him. Embrasse-moi dessus bord, viens mon ange, retracer le ciel. J'irai crucifier ton corps, pourrais-je t'épuner et tes ailes embrasser, te mordre. Segundo bloque de Burnout, un es el espacio, acá en el Olga, como todos los días, como no, todos los días, no, lunes, miércoles y viernes. Pero bueno, se hace lindo esto, se pone dinámico, son las 17:34 y tenemos la presencia de las chicas, ¿no? De las voces femeninas que tanto se requería acá en De Pornauta, hoy están acá. Buenas tardes, acá estamos de vuelta, otro viernes más. Buenas y lindas tardes. Empezó a hacer calorcito, cayó la primavera en la ciudad de Las Diagonales. Podría tardar un poquito más, nada, un poquito más. Un poquito más, decís vos. Frío, sí. No, yo estoy feliz con el calor. Con la lluvia y el frío uno reclama el sol y el calor, pero después cuando llega, viste, por ahí se agobia un poco y dice, ¿por qué no esperamos un poquito más? Claro, sí, un poquito más tranqui, claro, por lo menos. Sí. Sobre todo teniendo en cuenta es que si está así ahora, lo que va a ser en unos días, pero bueno, no importa. Sí. Las chicas traen otra temática, como todos los viernes, vienen con algo nuevo, todas cosas novedosas para lo que es Pornauta, y hoy hay otra temática, ¿no? Algo diferente. Sí, hoy vamos a hablar sobre el deporte en la edad escolar, la importancia que tiene que el niño esté bien formado en ese momento, porque eso define su personalidad para más adelante, digamos. Obviamente, por ahí uno, por más por experiencias personales o por lo que ha visto en su recorrido, ¿no? Escolar, no se le da tanta bola, ¿no? A lo que es la educación física en el colegio. Es más... la materia que uno tiene para relajarse que para, bueno, sencillamente o sensatamente, mejor dicho, aprender algo y llevarse algo, no solamente aprender un deporte, sino que el físico también puede ser educado, ¿no? Una cosa así sería. Y eso justamente es lo que venimos a hablar hoy, de la falencia que tiene el sistema educativo hoy, de decir, es la clase de educación física, que no tiene un peso y que en realidad sí tendría que ser porque justamente, como vos decías, el educar a los chicos en el deporte puede ayudar un montón de cosas después claro, para la parte social, además de educar al cuerpo, a lo que es la higiene, la buena alimentación y todo eso, ayuda muchísimo a lo que es la sociabilización y la sana competencia, se claro, podría decir. Y el problema mayor es que en el deporte generalmente, cuando uno habla de deporte, se le va a la cabeza la competición, el hecho de ganar o perder, y lo que tiene que intentar la escuela es salir de esa estructura de competencia para que el chico no crezca desde muy temprana edad, que justamente la edad de la escuela es donde ellos arman su personalidad, y lo que tienen que intentar justamente es salir de ahí para que sean buenos compañeros, aprender a jugar, no llevarlos por el lado de hacer trampa, de mentir, de engañar al árbitro, por ejemplo, claro, cuando se dejan caer y todas porque esas justamente cosas. Bueno, tiene esa intención, ¿no? Se supone poner en una currícula escolar la materia de educación física, no solamente para el desarrollo de un deporte en particular, ¿no? Porque también por ahí cada profesor tiene como su deporte, no sé si favorito decirlo, o bueno, el cual desarrolla cotidianamente, y eso también hace que por ahí se repita y no se salga mucho más allá de lo que es tal deporte en particular. Claro, básicamente también más allá de lo que es el deporte y la actividad física, en el caso de la escuela, la educación física es un instrumento muy importante para transmitir los valores con los que uno después se va a encontrar en la sociedad como adulto, digamos, ¿no? El tema de la solidaridad, de tener tolerancia con los demás, de ver al otro como un igual, digamos, y no como un enemigo o una competencia así de decir vos sos mejor que yo o yo soy... Claro, sobre todo teniendo en cuenta que uno comparte esa clase con los compañeros que comparte también la currícula diaria en el colegio, ¿no? Bueno, son prácticamente los mismos. Y también, ¿no? Es como un grupo que se va haciendo también, todos juntos, colectivamente. Y bueno, la educación física mínimamente podría tener mucho que ver en ese sentido. Sí, y es muy importante también, bueno, el papel del profesor frente a esos valores, los padres, los compañeros, los deportistas que los nenes ven en la tele también son como claves porque... Son sus estereotipos, obviamente. Claro. Los niños se basan mucho en lo que es la imitación de las personas que toman como ejemplos. Entonces, por ahí, no sé, si ellos ven a su jugador favorito de fútbol que hace una falta, capaz que después lo imitan y hacen lo mismo, digamos. Hay que recordar además que la educación física, lo que tiene que fomentar, lo que tendría que fomentar en la escuela son los valores morales, los de salud y los utilitarios, que bueno, es una cuestión de los valores que tienen que compartir socialmente y que están socialmente aceptados, que son lo que es la tolerancia, la honestidad, responsabilidad, cordialidad, compañerismo, el juego limpio, que era lo que te decía recién, lo que decía Jula justamente, los valores de la salud, que es algo que lo hemos hablado ya con el tema del gimnasio y todo eso, que es, primero, por ejemplo, una cosa que es típica cuando son chicos, el que se vayan a bañar, sobre todo en la preadolescencia, en la adolescencia. Cuesta, ¿no?, meterlo a los pibes. Vos sabés que ayuda a la sociabilización entre ellos. No es solamente una cuestión higiénica, sino personal, que también ayuda a eso. Claro. Y bueno, además, actualmente con el tema de la computadora y todo eso, hay mucho sedentarismo que fomenta lo que es el sedentarismo, la obesidad, digo, el sedentarismo fomenta la obesidad. Y lo que tiene que intentar la educación física es que todos practiquen los deportes para evitar esto, que esta enfermedad, que además después acarrea otras enfermedades como son la anorexia, la bulimia, trastornos que son más psicológicos, pero que vienen por ese lado. Que vienen por ese lado, claro, tal cual. También hay una entrevista, ¿no? Hay el testimonio de un profesor, Germán González, bueno, que es de Nuestros Pagos, ¿no? En este caso, de Benito Juárez. Va a estar hablando con nosotros ahora en un ratitín, ¿no? Ahí viene Tincho con la tarjeta necesaria para que nosotros podamos entablar esa comunicación. Así que, si les parece, hacemos un pequeño cortecito, vamos a una tanda y ya venimos con esa entrevista y seguimos con todo este tema que la verdad que es muy interesante de abordar. Bueno, si les parece, obviamente. Sí, sí, por supuesto. Así que mandamos una tanda de la mano de Pablito. A medio año de las inundaciones, la causa penal no tiene procesados y los damnificados todavía se sienten ninguneados por los medios y por el gobierno. En Revista La Pulseada de octubre, hablan los vecinos que sufrieron la peor tragedia de la región, su incansable reclamo por la verdad, justicia y obras para la vida. Además, una charla con Osvaldo Bayer y Marcelo Balco y la campaña para desmonumentar a Roca. Un informe sobre la pelea jurídica por los derechos de la niñez. Un poco de cumbia y hip hop. Pablo Saro, Barullo, Sofía Viola, la contaminación sonora, las noticias de la obra de Cajade, la página de los centros culturales y mucho más. Revista La Pulseada. Conseguila en kioscos o suscríbete al 0221-453-2516. www.lapulseada.com.ar. Por un país con infancia. La Pulseada. La revista del padre Cajade. radionautafm@gmail.com. Nuevamente desde la calle, hablando con los vecinos, en esta oportunidad vinimos a la asamblea del barrio para ver cómo se organizan luego de las inundaciones. Hola, mijo. Ay, sí, ese ahora es uno de los temas principales. Nos avisamos entre todos cuando hay alerta, agarramos nuestros documentos, nuestras cositas y nos vamos a lo de María, que ella tiene su casa en Alto y ese ahora es nuestro refugio. Sí, sí, sí. Además, en esta asamblea ponemos días y horarios para limpiar el barrio, si la municipalidad se atrasa. En caso de inundación, recordá, no dejar niños ni niñas solas, informate por la radio, apaga la corriente eléctrica, tapa la letrina. Una campaña del Comité Internacional para el Desarrollo de los Pueblos, CISP, con el apoyo financiero de la Comisión Europea. Ecos de una ciudad sonora. Sonora. Suenan voces. Yo le trato de hacer esto por la iglesia. Prevención y la defensa. Totalmente pasando un papelón. O sea, ¿por qué el número 666? Dialogar y comunicar desde la música. Interferimos en el aeropuerto de La Plata. La podi y echó al córner. Una voz colectiva entre tanto ruido. Radionauta FM. Radionauta 106.3. Te tiro el Facebook. Si pasas por mi provincia. De Pornauta. Separado, ¿cómo suena? Qué lindo es el río desde el puente carretero. Moi dessus bord, viens mon ange, retracer le ciel. J'irai crucifier ton corps. Tercer bloque de Pornauta, un puntinazo al espacio, como siempre por la FM 106.3. Y mientras tratamos de hablar con Germán González, seguimos con esta temática del día. Hablando de la sección en sí, ¿ya pensaron algún nombre o...? ¿No les molesta que sean las Juli para nosotros? Creo que ya estábamos como un poco marcadas y encasilladas. Claro, no sé si ya otro nombre nos identificaría. Claro, sí. No, igual ya se nos va a prender la lamparita algún día. De... Igual, de todas maneras, no es lo importante el nombre, ¿no? Sino lo que estamos desarrollando acá. Que, cada viernes se diversifica, tiene mucha diferencia con lo demás. Y son cosas profundas y relacionadas con la psicología, que es algo que... Hoy por hoy está bastante fuera de lo que es el deporte, así que la verdad que vale la pena abordarlo. Se intenta inculcar de a poco, pero sí. Además, por ejemplo, particularmente que practiqué algún deporte, son cosas que faltan completamente. Entonces ahora, por ahí tenemos la posibilidad, todavía no sabemos, pero por ahí tenemos la posibilidad de hablar con Germán, que bueno, es profesor de educación física, también jugador de fútbol, que por ahí no sé si tiene tanto que ver, pero generalmente los equipos de una primera división de un club, no importa de qué categoría, se cruzan con chicos por ahí más jóvenes que recién están dando sus primeros pasos y también por ahí tiene un poco de que ver con toda esta cuestión. Sí, y a su vez él también como jugador de fútbol es profe en una escuelita de fútbol, así que además de ser profesor en una escuela, por ahí él también pasa sus conocimientos a los nenes más chiquitos en lo que es el fútbol. Obviamente, sí, claro, como decíamos nosotros, por ahí un deporte, cada uno tiene su deporte estandarte por ahí, pero los valores más importantes no son justamente inculcarle las técnicas del deporte en sí, sino más con lo que tiene que ver con la escolarización y con la educación de los jóvenes, niños, bueno, según la etapa que vayan recorriendo. Vos sabés que en lo que estuvimos buscando para hoy y todo eso, apareció una investigación que se hizo en España en el 2000 que hablaba de que casi el 80% de los profesores de educación física o de entrenadores de algún tipo de deporte infantiles no están recibidos y no tenían instrucción en lo que es el deporte en la infancia. Claro, que seguramente se haga mucho hincapié en lo que es la universidad y la facultad, ¿no?, de educación física. Exactamente, es nosotros, por ejemplo, yo estuve un año en educación física y lo primero que hacen es eso, es estudiar eso y no le dan mucha bolilla a la gente recibida, sino que es más por una cuestión de contactos en claro, la escuela. Claro, sí, por ahí tiene que ver más problema. En ese sentido. Me parece que ahora sí lo tenemos en línea, Germán, ¿nos estás escuchando? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué haces, Germán? ¿Cómo andás? Nicolás Benítez te saluda, tal vez me conocés de las calles juarenses. Aprovecho para mandarte un saludo y estamos acá con las chicas que seguramente se han comunicado con vos por ahí tratando un poco la cuestión de lo que es la educación física en el desarrollo de los jóvenes, en la escolaridad. Bueno, como profesor de educación física queríamos preguntarte cómo llevas adelante eso y cuáles son tus objetivos, ¿no?, como profesor. Bueno, buenas tardes, Nicolás, buenas tardes a las chicas y buenas tardes a toda la audiencia. Sí, la verdad que desde la materia que estudié desde cuando me fui a estudiar, nosotros, viste, el principal abordaje, por ahí yo trabajo tanto en escuelas privadas como en escuelas públicas y dependiendo la edad en la que trabajás, vas abordando diferentes temas y cumpliendo diferentes objetivos. La verdad que, bueno, desde los más pequeños por ahí más que nada juego y diversión. Y bueno, ya lo más grande, por ahí apuntás a algún deporte y incentivando diferentes deportes, como pueden ser, no sé, depende como es los materiales y la disposición que tengas en cuanto al espacio. Hola, Germán, Julieta te habla. Nosotros acá en la sección tratamos los valores que se transmiten a través de la enseñanza del deporte. Vos, como profesor, ¿qué valores crees que les inculcás a tus alumnos? Hola, Juli. Nosotros, viste, por mi parte, en cuanto a los valores, se apunta a la solidaridad, principalmente, el cooperativismo, aunque, por ahí, si se trata de lograr esos valores y esos objetivos, uno queda totalmente satisfecho. Y bueno, siempre alguna charla en cuanto a las vivencias que cada uno de los chicos tiene o uno en lo personal. Así que por ahí se apunta de diferentes ángulos y desde la educación física a mejorar esos valores o bien experimentarlos. Y en cuanto a la relación que tenés con los padres, otras figuras así de autoridad, digamos, frente a los nenes, ¿tenés una buena cooperación de parte de ellos? ¿Crees que también forman parte de lo que es la valoración que vos les generás en base a esos al deporte que practican? Y hay casos y casos. Por ahí tenés padres totalmente ausentes en diferentes chicos, y bueno, y hay padres que están muy pendientes de ellos, que bueno, vienen, te consultan, por ahí te surge algún problema, no sé, por ejemplo, en el ámbito escolar, y vos lo tenés en el club, y bueno, por ahí tratar de trabajar en ese problema que ha surgido, y se trabaja entre ambos. Y viste, tenés caso y caso. Hay padres totalmente ausentes que por ahí lo dejan al chico totalmente libre, y bueno, en este caso, como estamos acá en Benito Juárez, por ahí no hay demasiados problemas en cuanto a inseguridad y eso, pero por ahí en ciudades más grandes como las que están viviendo ustedes, ese otro problema aún mayor. Pero como te decía, hay de los dos casos, uno trata siempre de hablar con los padres y tratar de formarlo formar al niño lo mejor posible. También, Germán, sabemos que vos jugás al fútbol, sos futbolista del club juarense, bueno, club de aquella ciudad. Jugaste un torneo como el del interior, el argentino C, este año, y sabemos que sos el capitán, y hay muchos chicos también que se están sumando a lo que es la primera división, el primer equipo de ese club. También, ¿cómo te manejás vos con esa relación, ¿no? Por ahí de una mayor edad, pero tratar de integrarlos a ese equipo, ¿no? Y sí, yo en este caso, sí, bueno, soy uno de los mayores del plantel, junto con otros tres o cuatro chicos, que está, bueno, está incluido en mi hermano también. Y bueno, este año se han sumado, sí, muchos chicos de 15, 16, 17 años, que bueno, que ya han frotado su primer partido en la primera división del club, y bueno, se los trata de que se sumen al grupo. Este es un grupo que bueno, que ya está formado hace varios años, y bueno, siempre a los chicos por ahí se les trata de aconsejarlo un poco, y bueno, pero eso, la mayoría son muy buenos pibes los que están jugando, así que, viste, por ahí nos escuchan, y bueno, siempre nos juntamos, por ahí hacemos alguna comida y eso, y eso por ahí une aún más el grupo, y bueno, y la verdad que para destacar lo del club, que este año hizo su primera incursión en un torneo a nivel oficial de AFA. Sí, obviamente la experiencia es importantísima. Bueno, también seguramente te ha servido a vos para lo que es tu vida cotidiana, ¿no? Como profesor. Así que bueno, te agradecemos desde acá los minutos que estuviste para nosotros. Nos quedamos sin tiempo. Bueno, estaría bueno seguir hablando con vos, así que cuando vuelvan a retomar el argentino C, seguramente te llamemos de vuelta. Bueno, te agradecemos obviamente por el tiempo. Dale, dale. Mirá, nosotros ahora justamente el 17 de noviembre estamos organizando un encuentro de escuelas de fútbol acá desde el club juarense, que bueno, que tiene participación masiva todas las divisiones del club, de primera a décima, pero bueno, el torneo que se va a jugar con los más pequeños de escuelita, categorías 2002 a 2007. Y bueno, se esperan en 500 niños más o menos de acá de Juárez y de toda la zona, y así que una movida interesante. Así que bueno, muchas gracias por el contacto y agradecer a ustedes. Bueno, gracias, Germán, por la comunicación. Te mandamos un saludo desde acá. Bueno, que todo siga bien. Bueno, muchas gracias a ustedes, repito, y espero que salga todo bien y que sigan así. La verdad, felicitaciones, chicos. Bueno, igualmente, entonces te mandamos la felicitación a vos también. Bueno, ahí teníamos el testimonio de Germán González, profesor de Educación Física, bueno, de nuestra ciudad en este caso. Le ha tocado hoy la participación acá en el aire de Bornauta. Bueno, dejándonos un poco en claro algunas cuestiones que por ahí nosotros, por no ser... de la disciplina, ¿no? Pero por ahí lo que vemos de afuera, él nos aclaró algunas cuestiones. También algunas otras deportivas, ¿no? Como en su caso, como jugador de fútbol. Así que, bueno, también pareció interesante. Sí, recalcar también esto que decía él del encuentro que se va a hacer este fin de semana. Que, bueno, seguramente lo que hablamos hoy en el programa de la transmisión de valores ahí se va a dar entre los niños. Así que está bueno que hagan eso. La verdad que está muy bueno, se ha pasado más que rápido el tiempo, tenemos también a Guille acá, pero bueno, espero que le hayan pasado bien las chicas y nos vamos a ver el viernes que viene, por sí, supuesto. Sí, chicos, ¿no? Los dejamos acá con la entrevista y nos vemos el viernes que viene. Bueno, ¿van a ver el clásico también, Rosarino? Sí, lo vamos a ver. Lo van a ver, bárbaro. Así que bueno, nosotros nos metemos de lleno con eso. Tenemos acá la presencia nuevamente en Depornauta de Guille Chiquetti. Por segunda vez, seguro que no la última tampoco. No. Buenas tardes a la audiencia y a las chicas se pueden quedar también, No hay problema. Que se queden, ¿no? Sí, vamos a discutir de fútbol, si saben de deportes. Obviamente. Pueden hablar de fútbol. Por algo también están acá. Sí. ¿Viste esta semana, hubo una publicación del New York Times hablando del clásico, una hablando nota clásico pintoresca, que es el diario para los que quizás, yo creo que la mayoría conoce que lo es deben el New saber, York Times, pero por pero bueno, pero demos una definición por lo menos, una opinión también, obviamente. De la lead, o sea, es un diario de la lead newyorkina, de la City de Nueva York, obviamente. Bueno, se informa también la mayoría de Estados Unidos porque genera una opinión, en este caso pintoresca, mirá los argentinos, claro, qué pintoresco, como trascendiendo mundialmente, por eso también, por un lado llama la atención que hayan tomado ese, bueno, este evento que se va a dar el fin de semana con la caída de este micrófono, pero no sorprende por lo que es el color que le aporta el clásico al fútbol, bueno, mundial en general. Claro, lo que arrancaba la nota diciendo es que, bueno, por ejemplo, Messi es vanguardia de la representación de lo que es Newell's y Central se divide en el... O sea, yo creo que esto tiene relevancia por el tema de que Messi se declara hincha de Newell's y es como siendo el mejor jugador del mundo. Creo que esto le da un poco los más... Los obliga, ¿no?, eso, a tomarlo. Eso hay que reconocerlo. Y la nota dice como que la ciudad se divide en dos territorios, uno que es el norte, que es el de Rosario Central, y el sur, que es el de Newell's, diciendo de que, por ejemplo, había muchos murales en la ciudad que se disputaban las paredes, la calle, y que en realidad en el sur de la ciudad, yo ese dato por ahí se lo corrijo, en el sur de la ciudad también es un lugar muy disputado, o sea, no es que el norte es de Central o el sur es de Newell. El norte, claro, es de Central y el sur GTA está mezclado, allá, diría yo. Muchos GTA me parece que le dan los yanquis, ¿no? Sí. Bueno, la cuestión de la violencia, de cómo se había suspendido el otro clásico, porque... Parece que Rosario sufre de una enfermedad. El odio al rival es mayor, claro, que el sufre, amor sufre, al equipo. A su club, claro. Sí. La cuestión es que Central también tiene un autor, o por lo menos un hincha muy, muy famoso, que es Fontana Rosa. Eso también le da notoriedad. Se habla un poco de cómo Fontana Rosa describe los clásicos, o cómo había muerto un hincha de Central y que esa era la mejor forma de morir, era muriendo por el equipo, por la camiseta. ¿De Ernesto el Che Guevara no dice nada, no? También dicen, ¿sí?, que mirá, Ernesto Che Guevara fue un hincha muy reconocido de Central y que siempre estaba pendiente desde donde esté. Así que deben ser de Newell's ellos. Sí, yo creo que el New York Times lo hacía para que las apuestas tengan un poco más de información. Claro. Te daba también el... Un referente por lado, digamos, claro, ¿no? O sea, no es únicamente por la nota pintoresca, sino que tiene que ver con el tema de las apuestas. Daba, por ejemplo, el total de cuánto iban los clásicos a nivel general. Central va arriba, 3-4 clásicos arriba de Newell's. Y bueno, y cómo llegaba cada equipo, que es Newell's, que estaba pasando uno de sus mejores momentos de la historia y Central venía de su peor momento de la historia, que es estar en la B. En la B Nacional, obviamente, por 3 temporadas, con todo lo que esto significa. Pero bueno, este clásico se va a redituar. Me parece que a la hora de que empiece el partido esto va a quedar de lado. Nadie se va a acordar que Central descendió. Bueno, los hinchas obviamente que sí, aunque no va a haber hincha de Newell's. No va a haber hincha de Newell's. Pero me parece que todas las cuestiones van a quedar de lado. Lo mismo que Newell's pregonando ese buen juego. Igual Central sacó un gran empate en la Bombonera. Un gran empate, sí. Y de buena manera, y sobre todo. Y se los dije acá. Les dije que que yo te firmaba el empate. Lo podría haber ganado encima. Sí, lo podría haber ganado. Por eso, sobre todo eso, el envión, no así solamente por el punto sacado, sino por la manera en que se podemos hacer un pronóstico para... Dale, un pronóstico, obviamente. Este, sí, yo sí te pongo la ficha Central por el super empate que clavó el fin de semana pasado. Y por la localía también, ¿no? Y por claramente la localía. Tengo un amigo de Río de Janeiro que es canalla y que se va a ver a Central. Imagínate cuando la gente de Central lo vea con la camiseta canalla. Al negro Luisao, se va a Luisao poner... se va a ver a Central. Claro, mirá, se va a poner muy loca, o sea, es imposible perder ese partido. Obviamente, sobre todo, como decíamos, después de 3 temporadas... sí, lo de ha los intentos mucho la de gente jugarlo en verano, ¿no? Esos 2 intentos fallidos que hubo en el torneo de verano que terminó como todos sabemos. Bueno, yo quiero consultar por un pronóstico importante de cara a lo que va a ser el domingo, que es el del señor Martín Aguirre. No y sé yo, si pretendés mufar a alguien. No, voy a decir lo que pienso. La otra era para mufar esta vez. No, para mí va a ganar Central y quiero que gane Central también, obviamente. Es obvio, obviamente. La única chance que le queda a Boca. Las aspiraciones de bueno, es que gana Central. Equipo. Para mí gana Central. Somos todos de Central, me parece. Son todos de Central. Todo el país está pendiente de que Central gane. Yo les voy a hacer la contra. En este caso, pronostico un resultado a favor de Newell's, pero sobre todo... ahí está. Pero también aclaro por qué. Justamente porque el domingo le tocó sufrirlo a River, al equipo rosarino, a la lepra. Se comió alto baile River. Bueno, solamente por eso lo candidateo a Newell's como el ganador, pero... No vengo pegándole los pronósticos, así que por ahí es alentador para vos, Guillermo. Muy bien. Yo no sé la opinión de acá de las mujeres presentes, ¿cómo va a salir el clásico? ¿Jula va primero? ¿Juli? No sé quién se la quiere jugar. No, yo creo que, bueno, inevitablemente el equipo del que somos hincha influye bastante en el resultado que esperamos del superclásico. Parecido a lo de Tincho, digamos, ¿no? Sí. Así que espero que gane Rosario Central 2-0. 2-0, mira, siempre se la juega con resultado ella, eso es lo importante. Ahí yo dije 1-0, 1-0. 1-0 para Central y bueno, lo define Julia esto, a ver que, bueno, ya qué va a decir. ¿Qué va a acá decir, en la no, mesa de Pornauta ya va ganando Central por afano, pero bueno, vamos creo a ver que va a descontar acá, no sé por qué. Y va a descontar. Va a descontar. Lamentablemente es así, yo estoy muy a favor de la opinión de Nico, así que ojalá que pierda como la vuelta. También es hincha de River, sufrió a Newell's el domingo. Los dos de Boca queremos ganar Central. No, bueno, pues aparte hablamos de... Yo no es por querer igual. Hablamos de Inglaterra, hablamos de Estados Unidos, me parece que bueno, que la gente que opina a favor de Newell's, que nombre inglés, me parece que van claro. Por las apuestas, se informa, o por lo menos se informa más por lo extranjero. Newell's All Boys. Así que bueno, es así, se divide como siempre Inglaterra, Argentina. Hasta ahora acá en Deportnauta se dio 3-2. Me gustó esa chicana. La paridad es para Rosario Central. Yo, bueno, claro que no quiero que gane Newell's, la verdad, me resulta indiferente, quiero ver un buen partido. Mi pronóstico. No lo vas a ver. No lo voy a ver. Bueno, una de esas por ahí sí, estaría bueno que el clásico, bueno, esté lindo, se ponga lindo para ver, para el hincha del fútbol. Pero bueno, obviamente haciendo fuerza por Guille, que gane Central acá desde Deportnauta. Por sus participaciones acá, nos ha aclarado situaciones institucionales, bueno, la anterior vez, ahora anticipando este clásico. Así es. Bueno, le agradecemos a las chicas, a Guille, lo esperamos otra nueva columna después del clásico, quizás. Nos vemos la semana que viene. Así es. Nos vemos la semana que viene, les agradecemos a todos los que estuvieron hoy acá desde Pornauta, a Pablito, obviamente, nuestro operador. Nos vamos ya, así no robamos más tiempo a los chicos de una tarde cualquiera. Esperemos que se venga con un programón, como todos así los días. Es. Nosotros nos reencontramos el lunes con el Elu ya acá de vuelta en el estudio. El Elu de vuelta en su viaje hacia La Plata, así que nos vamos a encontrar con él acá. Un saludo para todos los oyentes de Pornáuticos. Bueno, recordar lo de Fuser, el perro que se ha perdido acá en las inmediaciones del Olga. Cualquier data, por favor, acercarla al Olga. Así que bueno, a ver si nos vamos. Así es, hasta luego. Dos palos en el mundo, dos palos en el suelo, y dos sueños rotos en algún lugar. Un hombre clandestino, dos hombres sin destino, y alguien que siempre te pide más y más. Mil noches concentrados, mil años malgastados, una canción revive tu dolor.